piensa bien lo que me dices. Fíjate cómo te escucho. Es que tú me gustas mucho, mucho, mucho, pero mucho más que ayer. Me sorprende tu inocencia, así aumentas mi quebranto. Yo que te he querido tanto, tanto, tanto, pero tanto y no lo ves. Vente conmigo, haz de mi vida un poema, que sea un eterno tema para hacerte mi canción. Piensa bien lo que me dices, fíjate cómo te escucho. Es que tú me gustas mucho, mucho, mucho, pero mucho más que ayer. Conmigo, haz de mi vida un poema, que sea un eterno tema para hacerte mi canción. Piensa bien lo que me dices, fíjate cómo te escucho. Es que tú me gustas mucho, mucho, mucho, pero mucho más que ayer.